Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias, usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKM Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos arrancando un día que empieza más bien caluroso en relación a lo que nosotros estábamos esperando que iba a ser ya entrada esta primera semana de diciembre. El clima nos está diciendo acá el informe que nos presenta nuestro diagnosticador oficial del tiempo, don Nacho Hernández, a quien enviamos nuestro más fraternal saludo, que está sobre los 25 grados centígrados la temperatura. Nosotros pensábamos que debía estar más baja todavía, pero retornó a sus niveles promedios. Está estimándose un 80% de probabilidad de lluvia en el ámbito metropolitano de Caracas. Es en este momento exactamente la salida de sol, según diagnostica él con su perspicacia natural, y establece que hay un 17% de nubosidad. La máxima temperatura será de 26. Yo creo que puede ser un poco más. Vamos a ver cómo se comporta el resto del día el clima. Tal día como hoy, en 1791, fallece en Austria Wolfgang Amadeus Mozart. En 1813, Bolívar vence a un ejército de cerca de 3.500 realistas en la batalla de Araure. En esa batalla, le decía, fue muy significativa para los patriotas. Había muchísima actividad de confrontación en todo el centro del país y habían tenido reveses las fuerzas patriotas, sobre todo con el brigadier Ceballos, que estaba al frente de las fuerzas realistas que andaban por esa zona y que había impedido días antes que Bolívar tomara Barquisimeto. Ese Ceballos no suena, ¿verdad? Como que desde por allá vienen echando la batida a esta gente. No, perdón, un mal chiste. Le decía el libertador Simón Bolívar a su ejército en aquella oportunidad: vuestro valor ha ganado ayer en el campo de batalla un nombre para vuestro cuerpo, y aún en medio del fuego, cuando os vi triunfar, le proclamé del batallón vencedor de Araure. Habéis quitado al enemigo banderas que en un momento fueron victoriosas. Se ha ganado la famosa llamada invencible de Numancia. Bueno, es una fecha también para revisar toda esa gesta patriótica. Muere José Tomás Boves en 1814. También en 1814 se libra la batalla de Urica. Muere Cipriano Castro en Puerto Rico en 1924. En Nicaragua en 1925 nace Anastasio Somoza de Baile. Se da el levantamiento de la ley seca en los Estados Unidos en 1933 y fallece en el 53 allá también en Estados Unidos, producto de una enfermedad, el que se considera el más popular de los cantantes mexicanos a través del tiempo, Jorge Negrete, reconocido en el mundo entero como el más popular de los artistas de esa nación. Fue actor en la época de oro del cine mexicano y fundador del Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana, además de reestructurar la Asociación Nacional de Actores. Falleció de una enfermedad hepática durante una gira artística en Los Ángeles a los 48 años de edad en 1953. Ese día fue declarado duelo nacional y se guardaron 5 minutos de silencio en todos los cines de México. A la llegada de sus restos lo aguardaban más de 10.000 personas. Fue una multitud, verdad, gigantesca la que hubo allá. Bueno, y por supuesto se conmemora un mes más de la partida de nuestro queridísimo comandante eterno, Hugo Chávez Frías. El día de ayer hubo un evento que fue definitivamente muy importante para todas las latinoamericanas y latinoamericanos allá en el Ecuador, porque en el marco del encuentro de los países de la UNASUR, ahí en Ecuador, hubo reuniones muy, muy, muy importantes, pero entre ellas la que da cuenta del homenaje que se le rindió al Pepe Mujica, como se le llama tan cariñosamente en toda Latinoamérica. En ese evento, el presidente Rafael Correa hizo entrega de la Orden Nacional del Gran Collar al Pepe Mujica, un homenaje cargado de muchísima emocionalidad y un homenaje más que merecido a ese gran luchador que entregará dentro de pocos meses la presidencia de su país, que él ha venido manejando hasta ahora con una gran dignidad, expresando el valor de los hombres y mujeres latinoamericanas, la gran valía como dirigente de su pueblo, y toda su trayectoria como gran luchador le hizo merecedor de ese homenaje ahí en el Ecuador. Eso sirvió, por cierto, para, en el marco de ese evento, para que viéramos una vez más el nivel de imbecilidad del escualidismo nacional, que lo que da es vergüenza cada vez que abre la boca. Una cosa en verdad que ya no haya uno ni cómo explicarla ni cómo abordarla. En los portales que tienen ellos, para ellos nutrirse y poder desempeñarse en su vida cotidiana, no transmiten información, es decir, ahí no se aporta información. Ahí lo que se aporta es una cosa asquerosa, que es una amalgama de manipulación de informaciones torcidas, inventadas, infundio. Es una cosa horrenda. Por lo general, esos portales, que la gente sabe cuáles son, yo no los voy a mencionar acá, tienen esa cosa de repugnancia que uno no entiende cómo alguien puede nutrirse de ella, pero que es la que nutre de verdad la intelectualidad de la oposición, y es pasmoso. Sin ello, esta gente de verdad se siente como perdida en el espacio, que lo están, pero ellos creen que no porque tienen esa información que les viene de ahí, de los medios de ellos, que quieren aparentar que son medios informativos, etcétera, pero que no hay manera. Resulta que presentaron, en el marco de eso, del homenaje que le están haciendo al Pepe Mujica, a un artista latinoamericano, un pianista, un señor que desde nuestro punto de vista, pues, está bien, está en su derecho y quizás tenga algún valor en su trayectoria musical, etcétera. En lo personal, a mí me parece que es un pésimo ejecutante del piano. Me parece que es un tipo que sobredimensiona en demasía su destreza y su dominio de ese complejo instrumento. Él hace un show o trata de hacer un show. Ayer creo que cometió una falta de respeto a todos los pueblos latinoamericanos cuando se le incluyó en el programa para que ejecutara su arte ahí en ese escenario, y desde un primer momento le cambió el sentido de una manera tan irrespetuosa a su participación en el asunto, que lo llevó a un extremo insoportable de autoalabanza, y entonces convirtió aquello en como que si era un homenaje a él, incluso irrespetando su propia música. Una de las cosas que no se acepta desde la óptica de un músico es que cuando esté ejecutando su arte, el público esté interrumpiendo, hablando, no sé cuánto. Resulta que a él no lo interrumpió nadie, sino él mismo. Eso es una cosa que no se hace. Si está tocando, pues entonces él interrumpía para tratar de hacer chiste, para no sé qué. Es decir, respetando la música en un extremo tal que nos incomodó muchísimo. Insisto, yo estoy haciendo un comentario a título personal. Yo, el tipo simplemente no me cae, pues. Pero ese irrespeto de haberse agarrado el acto para él, al final lo llevó a terminar por usar más tiempo del evento en hablar de él que en lo que tenía que usar para tocar, incluso mucho más tiempo del que tomó el presidente Correa para sus palabras y luego el presidente Pepe Mujica para agradecer la condecoración de la que estaba siendo objeto. Me pareció insolente esa distorsión que hizo este pianista. Pero en todo caso, la gente de aquí, de la página esa que tienen los escuálidos, la patilla, salieron a agarrar lo que decía el tipo como que era un mensaje que estaba dando al mundo el señor Di Blasio, cuando en un momento determinado, entre el show que estaba haciendo, las payaserías que estaba haciendo, preguntó, ¿está todavía aquí el presidente Maduro? Entonces esto lo agarraron para sopa. Imagínense ustedes el gran tacatazo, una cosa así le pusieron. El tipo ni sabía si seguía en el poder, Nicolás Maduro y no sé cuánto. Más estúpido no se puede ser, porque debe ser que no les cabe en el alma más estupidez, más imbecilidad a los escuálidos cuando entendieron el asunto por ahí. Yo hago el comentario porque tengo que explicar por qué el atorrante señor Di Blasio hizo la pregunta de si estaba todavía el presidente Maduro. Él preguntaba si estaba en el escenario, por lo siguiente. Porque cuando, eso no lo saben los escuálidos, porque ellos jamás han estado arriba en un escenario. Ellos siempre han estado, detrás de María Corina y detrás de Capriles y esas cosas, pero hasta ahí llegan ellos en cuanto a un evento público. Ellos no saben, pues esos son unos pobres diablos. Pero quienes hemos estado en escenario, sabemos que uno de los problemas que uno enfrenta cuando está ahí encima de un escenario es que las luces están todas orientadas hacia uno, hacia el que está en el escenario. Y entonces se produce un efecto de invisibilización por efecto del resplandor de las luces que le dan en la cara al que está en el escenario, que no se ve el público, no se ve. Y él preguntó, el pianista este, fue preguntando cada vez que iba a tocar la música de algún país si todavía seguía al presidente. Preguntó primero, ¿sigue todavía acá la presidenta Cristina? Porque iba a tocar un tango. Porque los presidentes tenían que irse, ese era un evento que ya había sido adicional al de toda la jornada. Y entonces él fue preguntando, o sea que cuando llegó el presidente Nicolás Maduro era como el cuarto presidente el que preguntaba, ¿sigue todavía acá el presidente Maduro? Bueno, eso lo usaron estos imbéciles del escualidismo nacional para poner ahí su gran titular del día de ayer. Por eso me tomé estos minutos para explicar eso. No era para eso que estaba previsto este espacio del programa. Como parte de esa imbecilidad de los escuálidos, yo escribí mi artículo que sale publicado el día de mañana en Últimas Noticias con un título referido a eso, la imbecilidad al poder. Y me refiero con ello al empeño que tiene el escuálido promedio de salir del gobierno del presidente Nicolás Maduro desconociendo la voluntad mayoritaria democrática del pueblo venezolano para poner a sus miserables mediocres que tienen ellos como líderes al frente de la gestión pública. Ellos no saben por qué, ni saben si va a ser peor, pero lo intuyen. Y lo dicen expresamente en las vocerías que ellos tienen de vez en cuando por ahí, en las que se erigen como los grandes luchadores por la libertad. Y el evento que está en curso, el más grande evento en los últimos 3 lustros, más de una década y media en la que no había un evento de la magnitud y la significación como el que se está dando en el Suena Caracas, ellos han estado a la expectativa de ver si ahí triunfa en alguna forma la lucha libertaria que ellos tienen con sus escuálidos, que ellos saben que van a estar en la tarima, porque bueno, hubo una línea de amplitud y de tolerancia que fue establecida por el presidente Nicolás Maduro que debía prevalecer en la convocatoria de ese evento. Hubo mucha polémica, como se sabe, etcétera, y por ahí salieron las imbecilidades de Chino y Nacho y el otro y tal, pero ahí está el evento. El evento es el evento de mayor significación en el ámbito del espectáculo, de la música popular, y ahí la está disfrutando la ciudadanía. Y en el marco de eso, bueno, surgió, una vez más, el escuálido infiltrado que sale a tratar de aprovechar el asunto, y entonces distorsionándolo y rompiendo pues con el rol que de verdad debe desempeñar como artista esta gente, y que fue el que se les dijo, y lo explicó muy bien el presidente Nicolás Maduro cuando habló de eso. Dijo, mira, la música no tiene por qué estar sujeta al vaivén del debate y la diatriba política. Todo eso lo explicó el presidente Maduro. Sin embargo, ahí se dio el fenómeno de un tipo de un grupo de estos de rock venezolano, que él salió a dar su palabra por la lucha libertaria, y entonces hablaba de una canción de la corrupción. Y yo escribo entonces mi artículo de mañana lo siguiente. Como digo, el título es La imbecilidad al poder. Me va a permitir leerle acá. En un foro realizado recientemente en el estado Carabobo, bajo el alarmante nombre Censura, Caricatura y Humor, un grupo de eminentes caricaturistas del país declara públicamente lo siguiente. Los caricaturistas no pueden ser amigos del gobierno constituido. Su misión es criticarle todo lo malo que hace porque no son amigos del poder. Cuando la oposición pase a ser gobierno, la cuestionaremos, y no al gobierno actual, que será oposición. Sigo leyendo. Días después, un cantante de rock reincidente en su adicción a la denuncia infundada contra los integrantes del gobierno revolucionario, anteriormente arremetió contra José Vicente Rangel, entonces vicepresidente de la República, llamándolo ladrón, también en público, pide frente a miles de personas y en transmisión de televisión en vivo que si van a seguir robando, que le cambien al menos los ladrones. En ambos casos se erigen en voceros plenipotenciarios de una sociedad que, según ellos, desea ver tras las rejas a los integrantes del gobierno como mecanismo de superación de los males que padece el país. Pero, ¿cuándo eligió el pueblo a un caricaturista de esos o a un rockero mal fumado como representante del sentimiento popular? ¿Por qué hay que asumir que ellos son los que saben qué es lo que le conviene o no al país? ¿De dónde sale ese derecho a estar por encima de la gente? Según sus propias palabras, la denuncia permanente contra el gobierno, surgida desde esa vocería autoproclamada, no tiene fundamento alguno. Se basa en el puro afán de oponerse por oponerse, sin argumentación de ningún tipo y sin el más mínimo sentido de la responsabilidad ante el país. Un partido de oposición se crea con dinero sustraído ilegalmente de PDVSA. Sus diputados aparecen incursos en delitos de corrupción con evidencias irrefutables. Videos, grabaciones, copias de cheques aparecen y aparecen incriminando a destacados dirigentes de la oposición. Documentos de Interpol certifican depósitos de cuantiosas sumas de dinero en el exterior por parte de uno de esos dirigentes, que ahorita está en Ramo Verde, por cierto, con la complicidad de su padre a nombre de un criminal internacional. Nada de eso comentan estos indignados voceros de la nada que piden llegar al poder con el objetivo, como ellos mismos dicen, de oponerse por oponerse para robar mejor. Si así es la dictadura que denuncian, ¿cómo será la democracia que promueven? Ahí está una reflexión que hacemos en torno a la irresponsabilidad de una gente que se declara, que le dice al país y al mundo que ellos, que están todos los días fustigando, acusando, no hacen caricatura, no hacen humor en modo alguno, sino que sueltan su bilis de odio, de amargura, de desprecio hacia el pueblo a través de sus dibujos ahí en los periódicos que ellos llaman caricatura, y dicen, tienen el tupé, y creo que lo hacen por brutalidad, por ignorantes, de decir que ellos tienen como misión criticar al gobierno, simplemente porque no son amigos del poder. Que cuando la oposición pase a gobierno, la cuestionarán. Imagínate tú, o sea, no están diciendo en modo alguno que están haciendo nada decente. Están diciendo que ellos cuestionan por cuestionar, porque ellos no tienen que estar cuadrados con el poder. Y que cuando el gobierno actual pase a ser oposición, entonces ellos no lo van a cuestionar. No se puede ser más insensato, más irresponsable, más miserable que esta gente, con la supuesta vocería que tienen de denuncia de las calamidades y no sé cuánto que viven denunciando en sus caricaturas. Y mucho menos la insensata vocería de ese malandro, de esa música horrenda que hacen ellos ahí en desorden no sé qué cosa, cuando sale el señor Horacio ese que está ahí al frente de ese grupo a decir esa barbaridad, que si van a seguir robando que le cambien los ladrones. Es decir, legitimar lo que se ha denunciado desde la revolución desde siempre, que los ladrones son la gente que está en la dirigencia de la oposición, en particular Primero Justicia, y ahí está la denuncia bien contundente que hizo Diosdado Cabello esta semana en su programa Con el Mazo Dando, donde está al descubierto toda la manipulación, toda la manipulación que está haciendo de triangulación de capitales Leopoldo López y su padre con un delincuente que está allá en Singapur, buscado por la Interpol, y al cual ellos le están depositando de unas cuentas que tienen en Suiza, que como todo el mundo sabe, las cuentas en Suiza son las cuentas que tienen todos los delincuentes del mundo que están defraudando dineros públicos, abren cuentas en Suiza, porque hasta hace poco esas cuentas eran cuentas que podían estar cifradas para esconder el nombre de sus propietarios. Por eso es que tienen allá esas cuentas, Leopoldo López y su padre. Por eso es que están ellos haciendo esa triangulación, incluyendo sus cuentas allá en Suiza. Porque están en una mafia que está tratando de quebrar el bolívar venezolano con la triangulación que se está haciendo desde allá, desde Singapur, con la guerra que le están haciendo al Bolívar desde Colombia con las casas de cambio y con la página Dollar Today, que es la que está arbitrariamente incrementando día a día el precio del dólar en Venezuela. Son 4 casas de cambio gigantescas que se han encontrado ahí ya en Cúcuta solamente, que están haciendo esa operación de ir marcando un dólar todos los días más caro para asfixiar el bolívar venezolano y generar más penuria, más calamidades, más problemas económicos a las venezolanas y venezolanos. Son ellos los responsables de toda esa situación crítica por la que está atravesando el país. Ahí están las pruebas. Eso está avalado por un informe que presentó el camarada Diosdado Cabello en su programa de la Interpol, que no puede ser acusada en modo alguno de ser un organismo del chavismo. Allí están las pruebas. Vamos a ver cómo sigue evolucionando esto. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos revisando ahorita nuestra línea aquí en la cuenta Twitter y se incorpora gente a esta hora que no nos da tiempo de leer los mensajes porque entonces vamos aquí a... pero vamos a responderlo. Hay algo que nos dicen que presentó anoche Zurda Conducta que nosotros no vimos y no podemos comentarlo, pero vamos a buscarlo. Nos recuerdan también que la banda Desorden Público era una mera imitadora del ska británico que estuvo de moda en los años 70. Una cosa nada original. Yo no cuestiono la música que hacen. Yo lo que cuestiono es que no tiene ninguna calidad desde mi modesto punto de vista. Esa, sobre todo si la está usando permanentemente para hacer discurso político este sujeto. Nos dice también por acá el Fénix, arroba ChrisFénix1. Tienes razón, para la podrición esas páginas son como la droga para el adicto. Sin ellas se sienten vacíos. Raida Hernández, quien le enviamos también nuestro saludo más afectuoso, dice: además, el señor Di Blasio abre el concierto, nada más y nada menos que con el concierto de Aranjuez, con tanta riqueza musical en Latinoamérica, qué torpeza. Ciertamente, se nos pasó ese detalle y buena acotación que nos hace ahí Raida. Miren, ustedes saben, yo no quiero alarmar a nadie, pero yo sé que por ahí hay gente de un partido político de oposición que se va a poner muy nervioso, porque acaban de encontrar en el Reino Unido que en un champú muy famoso, por ahí de la gente de la Procter & Gamble, un champú que se llama Head & Shoulder, tiene una cantidad de sustancias que producen cambio de sexo, así como lo está oyendo. Cambio de sexo, nada más y nada menos, en los frascos del champú. Entonces hay un corre-corre allá, pero como ese champú lo vende aquí, a lo mejor mucha gente decía, ¡ah, con razón! Fíjate tú lo que dice la nota publicada el día de ayer en el portal de RT. Numerosas tiendas comerciales del Reino Unido han estado vendiendo botes falsos de la famosa marca de champú Head & Shoulder, que contenía ingredientes potencialmente peligrosos, entre ellos sustancias químicas que producen cambio de sexo, según lo informó The Daily Mail. La falsificación salió a la luz después de que los clientes comenzaran a reportar irritaciones dermatológicas, picazón y sangrado al utilizar el producto. Un estudio realizado por científicos de la Universidad de no sé dónde determinó que se trata de disruptores endocrinos, sustancias químicas capaces de alterar el equilibrio hormonal del organismo y que puede llegar hasta provocar infertilidad, deformaciones genitales e incluso cambio de sexo. Hasta el momento las autoridades retiraron más de 2.000 botellas del champú ese de los establecimientos. Y entonces usted tendría que ver la cantidad de comentarios que hace la gente. Porque la gente nunca se queda tranquila. La gente se pone a escribir y de inmediato se incorpora en eso, pero con muchísimo humor. Dice uno por aquí: hace años que uso ese producto, ¿por dónde tengo que pasar a cobrar el subsidio travesti? Y por ahí se van con toda su humor. Ayer hubo mucha información desde Rusia y de los encuentros que ha habido de cancilleres allá en Europa con el tema de la guerra que tiene ahora montada los Estados Unidos, empeñado en desatar una guerra mundial. Y el presidente Vladimir Putin, en su discurso anual ante la Asamblea Federal, allá, pues, la representación de todas las autoridades de la Federación Rusa en el Kremlin, ahí en Moscú. Él fue, como lo ha venido siendo permanentemente, muy claro, muy enfático en sus señalamientos sobre ese empeño de los Estados Unidos en tratar de destruir a Rusia. Rusia no está haciendo nada sino trabajar por el crecimiento de su país. No está invadiendo países, no está haciendo nada de esas barbaridades que hacen los Estados Unidos, pero Estados Unidos ha logrado colocar a la mitad de Europa en contra de Rusia como que si fuera un enemigo y una amenaza potencial para el mundo y no sé cuánto. Y entonces, y han empeñado también contra China en ese plan. Cada rato sale por ahí un general de esos de 5 estrellas norteamericanos a estar advirtiendo la inminencia de un peligro para los Estados Unidos con China y no sé qué. Y lo que está haciendo China es lo mismo que está haciendo Rusia. Están ellos fortaleciendo su economía. Eso es lo que tienen que hacer todos los países, buscar crecer y fortalecer de acuerdo a su criterio y al derecho que tienen, pues sus posibilidades. Y Estados Unidos no, que tiene que ser que favorezcan las posibilidades de los Estados Unidos, si no hay que atacar ese país y destruirlo. ¿Y por qué los países tienen que trabajar en función de los Estados Unidos? ¿De dónde sacaron eso? Es una cosa absurda, disparatada, que se metió en la cabeza esta gente de los Estados Unidos, que es que ellos tienen que mandar porque sí en el mundo. Y no tienen con qué, que es lo peor, porque tú me dirás, bueno, sí, porque ellos son los que tienen. No tienen con qué. Se está viniendo abajo el dólar. Ya como economía han sido desplazados por la economía china. Pero en Rusia no hay ningún comunismo. Ahí hay, precisamente, la evolución de lo que montó el mismo imperio norteamericano que se empeñó desde hace casi un siglo en destruir el planteamiento de Lenin y de la revolución bolchevique, porque había que destruirlo. Y desde siempre estuvieron luchando contra eso y montaron hasta que llegaron a su concepto de la perestroika, que fue la forma de inyectarle capitalismo a Rusia para destruirla desde adentro. Eso fue ese caballo de Troya que se llamó la perestroika. E incluso el instrumento con el que llevaron adelante esa guerra contra Rusia desde dentro de Rusia, que es el señor Gorbachev, al que lo embelesaron y lo pusieron a querer ser un capitalista y que incluso salió hablando en la televisión norteamericana en una gira que tenía por allá en Nueva York, y entonces que él quería tener un American Express. Todo eso llegó a darse en la historia contemporánea. Ese señor Gorbachev anda denunciando ahorita el empeño de los Estados Unidos en destruir Rusia porque sí. Y lo absurdo es que el planteamiento lo hace como que si es que viene Putin, que es un comunista perverso que va a acabar con la humanidad. Igualito que hicieron cuando estaba efectivamente el bloque soviético todavía en su apogeo. Con lo cual, lo primero que uno tiene que pensar es que como que no tenía nada de fundamento, de verdad, esa guerra contra el comunismo. Como que no era ninguna amenaza. Porque si ahorita lo están haciendo contra Putin, que no tiene nada de comunista, el líder comunista es uno que viene más atrás, que es Gennady Zyuganov. Y él, que por cierto, en estos días hizo un comentario que fue tergiversado por la agencia de noticias en su Twitter, referido a un general que fue asesinado ahí precisamente, en todos esos procesos de invasiones que lleva adelante los Estados Unidos en el Medio Oriente. Y hubo una situación en la que murió un general. Él hizo un comentario, al parecer, en la traducción que se hace del ruso malamente y malintencionadamente por quienes lo hacen desde la agencia noticiosa, terminaron colocando en boca de él que había dicho algo así como que murió como un perro. Él ha salido a decir que no era necesariamente esa la idea, sino que así se entiende desde la construcción lingüística popular que él trató de utilizar, cuando se refirió, bueno, murió como muere la gente pues que está en esas cosas. Y tiene toda la razón, nosotros lo decimos aquí. ¿Cómo van a reclamar ellos ninguna dignidad si están yendo a masacrar pueblos, naciones, civilizaciones enteras que destruyen simplemente en función de los intereses particularísimos de los Estados Unidos y de sus corporaciones? Y entonces después quieren reclamar una dignidad porque mira qué tal ofensa que le hicieron a un general nuestro. Pero ahí están, acaban de aparecer una vez más una cantidad de fotos horrendas, espantosas, que fueron presentadas ayer por la página TMZ, que presentó 41 fotos, de soldados norteamericanos quemando iraquíes. Es una cosa horrenda. Fueron hechos que ocurrieron en Faluya en 2004 en medio de la ocupación de Irak liderada por los Estados Unidos. La web solo publicó 8 de las imágenes, en principio incluidas aquellas en las que se ven las caras de soldados estadounidenses que rocían gasolina o productos químicos sobre cuerpos inertes para posteriormente prenderles fuego. El portal afirmó que no publicaba el resto del material que tiene en su poder debido a que muchas de las imágenes son demasiado horribles. En una imagen se ve un cuerpo humano siendo devorado por perros y en otra se ven varios cuerpos cubiertos de moscas. Las fotografías fueron entregadas al Departamento de Defensa de los Estados Unidos la semana pasada y el coronel Steve Warren, director de operaciones de prensa del Pentágono, le dijo que las imágenes parecen mostrar soldados estadounidenses involucrados en actividades ilícitas. Ellos la están viendo, pero dice que parece, porque ellos hablan siempre con sofismas y con formas en las que construyen para no asumir nunca la responsabilidad del asunto. Y termina diciendo, las acciones que se presentan en esas fotos no representan de ninguna manera el servicio honorable y profesional de los 2,5 millones de miembros del servicio que fueron a la guerra a Irak y Afganistán en la última década. ¿Tú puedes creer eso? 2,5 millones han ido ellos a llevar allá para regar de muerte al mundo entero, sobre todo allá en el Medio Oriente. Y entonces andan reclamando que la amenaza es Rusia. Pero Rusia ha respondido y está desmontando la verdadera amenaza que es los Estados Unidos hoy para el mundo. Tal como lo han señalado cantidad de pensadores, de intelectuales, de analistas políticos de todas partes del mundo y en particular de los Estados Unidos, que ayer siguieron las protestas ahí, por cierto, en varios estados, más de 12 estados de la Unión Norteamericana, por el rebrote de racismo. Resulta que no son solamente 2 ciudadanos norteamericanos los que han fallecido por brutalidad policial en este último periodo allá en Estados Unidos. Toda esa situación terrible racial que se está produciendo allá en Estados Unidos en este momento es un problema mucho más agudo de lo que nadie se imagina. No son solamente esos 2, como digo. Esta misma semana llegó a 3 la situación con el dictamen de ayer del que desde agosto, o desde junio, perdón, fue asesinado y aparecieron los videos ahí del tipo asesinando al ciudadano este de color que estaba gritando. Más de 11 veces gritó, soy asmático, me falta el aire, me estoy asfixiando, y el tipo lo siguió estrangulando hasta que lo mató. Y ayer entonces dictaminaron el tribunal y el juez y las leyes norteamericanas que no tenía ninguna culpa el policía que hizo eso. Y lo exculpó al policía blanco, igual como hace días sucedió allá en Ferguson, donde exculparon al criminal que le descargó la pistola encima, toda la caserina se la descargó a también otro joven de color allá en Ferguson. Pero es que también estos días fue con un muchacho de 12 años que fue asesinado porque el policía creyó que le iba a disparar. El muchacho cargaba una pistola de juguete y estaba caminando en un centro comercial y el policía le cayó a tiro y lo mató. Pero es que son 14 en todos los Estados Unidos que han muerto en las mismas circunstancias en este último periodo de estas últimas semanas. 14 y todos de color, todos afrodescendientes o afroamericanos, como le dicen ellos. Y todos los que los asesinan son blancos. Y después mandan entonces para reprimir las protestas a los policías negros. En Nueva York mandaron a todos los policías negros a que fueran a reprimir las manifestaciones. Y el tipo que está declarando la decisión del tribunal se rodea de negros, pero es un blanco. Y pone una cantidad de negros sinvergüenzas atrás para que avalen lo que está diciendo. Les comentaba lo que dice el jefe de inteligencia exterior de Rusia. Estados Unidos atacó el rublo y el precio del crudo. Óiganlo bien. Está denunciada en una entrevista con Bloomberg la actividad que está llevando adelante Estados Unidos con todo esto del precio del petróleo y el ataque a la moneda rusa para tratar de doblegarla y rendirla, tal como están haciendo en Venezuela. Ahí se está constatando que lo que pasa en Venezuela no es un problema de políticas del gobierno revolucionario que sean erradas o en ninguna manera. Está corroborándose que hay una guerra de los Estados Unidos que está activándose con mecanismos que está repitiéndose de la misma manera, con el mismo guión, en Rusia, en China y en Venezuela. Y por supuesto en el Medio Oriente. Es un recetario que está aplicando los Estados Unidos. Entonces vamos a estar atentos a esto, vamos a seguir pendiente de esto. Después lo desglosaremos con más detalle, pero por ahora el tiempo nos llegó hasta aquí. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Disfruten la vida en paz, en armonía con la familia. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea, todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea, todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana.